ha dicho, ya llegó la hora, eres mujer, eres mujer. Sobre la ruta hay un sueño, el destino lleno de negro, de cada destino rosal, llena pa' busca el final, como paloma en el viento. Como la aurora, una canción te ha dicho, ya llegó la hora.